Dionisio Jesús Chucho Valdés Rodríguez, con la pieza Bebo, un tema dedicado a su padre ya fallecido, Bebo Valdés. Anteriormente escuchaban a Chuchito Valdés con La Guajira. Por cierto, Chuchito Valdés lamenta hoy día no haber conformado un trío con su padre y su abuelo, experiencia de la cual dice hubiese sido algo magnífico. Y bueno, aparte de ello, Chuchito confiesa que su sonido está más próximo al pop, al bolero y a músicas contemporáneas. Y bueno, sin embargo, respeta las raíces y le rinde siempre culto a los grandes maestros del jazz. Vamos a una pausa. En la próxima media hora vamos a presentarle, entre otras, a otros artistas, a dos damas importantes en sus respectivos países. María Betania de Brasil y de Portugal, Marisa. Ya regresamos. Están en sintonía de Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. El gobierno bolivariano, a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, le invita a disfrutar del primer festival de danza Venezuela se mueve, del 12 al 16 de noviembre en el Distrito Capital. 5 corredores artísticos, Guayana, Los Llanos, Occidente, Oriente y Central. 5 visiones de danza, tradicional, contemporáneo, clásico, nuevas tendencias y performance. 5 espacios para la difusión, Teatro del Oeste, Teatro Bolívar, Teatro Alameda, Sala Juan Azujo de la Casa del Artista y Nuevo Nuevo Circo de Caracas. Funciones 5:30 p.m. con entrada gratuita. Para más información ingresa en la página web www.mincultura.gov.be. Es hora de que los venezolanos reflexionemos. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Llegó tal cosa, tal sitio, anda, compra, compra, antes de que se acabe. ¿Qué es eso? Si todos actuamos así, en cuestión de un santiamén, no hay nada en los anaqueles. Por favor, compra solo lo que te hace falta. Da el ejemplo y los demás harán lo mismo. Por el bien de todos, relájate. Ten confianza en tu país y bájale dos a las compras nerviosas. Gobierno Bolivariano. De México a la Patagonia, un espacio para la trova hispanoamericana, en donde los testimonios, gestas y crónicas son canto y poesía. Disfruta de este espacio los lunes, miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche y los martes, luego del programa En Contacto con Maduro. De México a la Patagonia, una producción de Yolanda Delgado por Alba Ciudad 96.3 FM. Están en sintonía de Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM. Mas doce irmã, que é que você quer mais? Já arranhei minha garganta toda atrás de alguma paz. Agora nada de machado e sândalo. Eu já estou sando a loucura que havia em sermos nós. Também sou fã da lua sobre o mar. Todas as coisas lindas dessa vida eu sempre soube amar. Não quero quebrar os bares como vândalo. Você quem traz o escândalo, irmão. luz. Eu marquei demais, tô sabendo. Aprontei demais, só vendo. Mas agora faz um frio que me responda, tô sofrendo. Rompe amanhã, a luz em fúria ardeu. Dou gargalhada, dou dentada na maçã da luxúria. Pra quê? Se ninguém tem dó, ninguém entende nada. O grande escândalo sou eu aqui e só. María Betania Viana Teles Veloso, más conocida como María Betania, hermana de Caetano Veloso y una de las artistas más importantes y populares de Brasil. La escuchábamos con la pieza Escándalo. Y vamos a seguirla escuchando ahora con un tema cuyo título es Fera Herida, Fiera Herida. Acabei com tudo e escapei com vida. Tive as roupas e os sonhos rasgados na minha saída. Mas saí ferido, sufocando meu gemido. Fui o alvo perfeito, muitas vezes no peito atingido. Animal arisco, domesticado, esquece o risco. Me deixei enganar e até me levar por você. Eu sei quanta tristeza eu tive, mas mesmo assim se vive, morrendo aos poucos por amor. Eu sei, coração perdoa, mas não esquece à toa. E eu não esqueci. Eu andei demais, não olhei pra trás. Era solto em meus passos, bicho livre, sem rumo, sem laços. Me senti sozinho, tropeçando em meu caminho, à procura de abrigo, uma ajuda, um lugar, um amigo. Animal ferido, por instinto decidido, os meus rastros desfiz, tentativa infeliz de esquecer. Eu sei que flores existiram, mas que não resistiram a vendavais constantes. Eu sei, as cicatrizes falam, mas as palavras calam o que eu não esqueci. Não vou mudar, esse caso não tem solução. Sou fera ferida, no corpo, na alma e no coração. Não vou mudar, esse caso não tem solução. Sou fera ferida, no corpo, na alma e no coração. Obrigada, senhores. Fera Ferida y Fiera Herida con María Betania. Por cierto que a casi 50 años de su carrera artística, dos jóvenes

que namoro o meu passado sem dizer para onde vou. Ao pé de mim eu sou o mar, de outras terras, de outras gentes que não vi. O meu canto é o meu sonho, não morreu meu amor. Meu amor, eu sou o povo, sou mais longe do que eu. Marisa dos Reis Núñez, conocida popularmente como Marisa con Miña Alma, Mi Alma, e incluido en su disco Terra, que viene a ser su cuarto álbum en estudio. Esta intérprete del fado portugués es hija de un portugués y de una mozambiqueña. Y desde 1999... empieza a ser reconocida mundialmente luego de haber fallecido Amália Rodrigues, la cantante e intérprete de fado más popular de todos los tiempos. Y a partir de allí, pues, comienza su carrera a ser popular, edita en el 2001 Fado en Min, luego en el 2003 Fado Curvo, posteriormente edita el Transparente en el año 2005 y este disco que les acabo de nombrar, que se llama Terra, en el año 2008. En medio de ese interín de grabar discos, ha desarrollado una actividad que la ha merecido en cuanto a premios, reconocimientos, y también ha sido nombrada embajadora para la candidatura del Fado al programa de la UNESCO como herencia cultural intangible de la humanidad. Esto es poco de lo que puedo explicar en este momento porque realmente es bastante largo los galardones que ha recibido Marisa. Vamos a escucharla ahora con una pieza que se titula Alma di Vento, Alma de Viento. Música. silêncio sai porque vão no vento os medos que soubeste a minha voz. Guardo ao vento os meus segredos e a razão de portuguesa Marisa con Alma de Vento, Alma de Viento. Cerramos esta segunda media hora con el peruano Miki González y de su disco Landó por Bulerías, editado en el año 2009, vamos a escuchar Cardo o Ceniza.

nacidos, mal nacidos, corruptos, ladrones, cobardes, matones, disidentes, igual que unos presidentes, más jodidos que el joder. Todos los sueños nos pueden hacer volar, pero en la tierra es donde la necesidad hace que un hombre se arrodille ante un altar, con esperanza que le caiga un pedazo de pan, de pan. Ellos se creen que el grito popular ya lo callaron, nunca más va a regresar. Esperen sentados que muy pronto van a ver, cuando ante el pobre se tengan que arrodillar a pedir perdón, suplicar perdón. Me cuentan que el sol hoy se llama más luminoso. Necesidad de poco ser un derecho inalienable, insustituible, inquebrantable, inagotable, mucho menos encendible, arrendable, estrujable, comprable, pagable. Inalienable, dije, mucho menos es vendible. Escuchar a la agrupación Café Huancasco de Honduras, con el tema Todas las luchas. Esta agrupación está liderada por los artistas y activistas políticos Pavel Núñez y Pavel Cruz. Se formó en el año 2008 y su propuesta musical, según ellos mismos lo confiesan, la denominan trova experimental. Y confiesan que también que el significado de Huancasco es en base a una tradición de los pueblos originarios de Honduras llamados Lencas. Allí dos pueblos vecinos, hermanados, se visitan mutuamente para dar paso a la paz y la comunión. Lo hacen aprovechando las fiestas de sus santos, que son propias del sincretismo religioso entre la tradición india y la cristiana. Y esa unión se basa principalmente que un pueblo es anfitrión, o sea, invita al otro cuando se celebra el santo, que el cual ellos le rinden culto. Y luego, posteriormente, el otro pueblo, cuando le toca celebrar su santo, invitan a la otra tribu y comparten lo que es la cultura y pues esa hermandad que surge de allí es lo que la agrupación Café Huancasco trata de representar, pero a nivel urbano. Y su temática es, como han podido apreciar, pues corte social, político, y se han hecho populares en Centroamérica. Para que tengan una idea más amplia de esta agrupación, vamos a colocar ahora un tema de ellos mismos que se llama Renacimiento. Desaparecidos de las madres de Plaza de Mayo, con un niño soldado africano, con los hijos de los pordioseros. Si naciera y viviera de nuevo, gritaría unas cuantas blasfemias, quemaría todas mis mudadas de esa ropa de y tanques, aunque poco le temo a la muerte, necesito unos jodidos días para empezar a sentirme vivo, para morir creyéndome gente. Si naciera y soñara de nuevo, pasaría una noche en Macondo. Rasgadas de Silvio y elegías de otros gigantes.

Nano Ster, con la pieza Felicidad. Este joven cantautor, aparte de ello, es multiinstrumentista y lo ubica en la tercera generación de cantautores chilenos, surgido en la década de los 90 y, bueno, vinculado totalmente al canto popular a través de la trova, el folk y el rock. Vamos a escucharlo ahora con la pieza Las llamas de la impotencia. Está incluido en el disco Torres de Sal, que fue editado en el año 2011. Acabar, que será cubierta por concreto y alquitrán. Pareciera que la vida se nos va a ahogar, asfixiada por paredes que la matarán. Hablan de progreso y hablan de desarrollar, pero con sus planes no hacen más que asesinar. Los abuelos de la tierra ya casi se van, pero en algún tiempo de seguro volverán. Que un gran cementerio gris, en silencio brotará una pequeña raíz. Poco a poco crecerá, poco a poco avanzará, el cemento no la detendrá. La raíz vencerá al cemento. La raíz vencerá al cemento.

su pirotecnia roja y detonante. Y el deseo enciende en tu cabeza su pirotecnia roja y detonante. Danzarina africana, desatas terribles espirales cuando bailas. Danzarina africana, desatas terribles espirales cuando bailas. Danzarina africana, desatas terribles espirales cuando bailas. Danzarina africana, desatas terribles espirales cuando bailas. Lucecita Benítez, la dama de Puerto Rico, con la pieza Danzarina africana. Lucecita Benítez nació un 21 de julio de 1942 y fue una de las representantes de la nueva ola allá en Puerto Rico, junto con artistas como Lisette, Papo Román y Chucho Avellanet. Y eso fue en los años 60, pues participó en todo ese movimiento. Luego, a finales de los 60, empezó a tener mayor relevancia participando en festivales, como por ejemplo el primer festival de la canción latina, celebrado en México, donde ganó el primer premio con el tema Génesis. Y a raíz de mediados de los 70, le dio un giro a su carrera y empezó a interesarse más por la canción política, político-social, inspirado por la nueva trova cubana. Y llegó a participar en 1978 en el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en Cuba. Luego incursionó el bolero y formó su propia firma discográfica llamada Grabaciones Lobo. Allí también interpretó temas folclóricos de Puerto Rico y incursionó en otro terreno artístico como lo es la actriz de televisión, teniendo también un notable éxito. Hace poco, en comienzos de octubre, le rindió un homenaje a Mercedes Sosa, allá también en Puerto Rico, y la mayoría de los temas que interpretó, muchos de ellos conocidos, popularizada por Mercedes Sosa, fueron de Silvio Rodríguez. El siguiente tema que van a escuchar, interpretado por Lucecita Benítez, es una combinación de dos piezas. Una es el tema Se oyó en Borinquen, y luego Desilusión, una pieza de Juan Vicente de Torrealba. Vamos a escucharlo. Repiquen acordeón. Avisa a tu mamá que aunque esté muy lejos, en este rinconcito yo la he de recordar. Tierra de luz del que andará ausente, oigo tu voz que llora el acordeón. Avisa a tu mamá que aunque esté muy lejos, en este rinconcito yo la he de recordar. Soy como el polvo que flota por el mundo, infame y pobre, sin pueblo y sin valor. Soy como nube que vaga por el cielo, que va llorando sin el aliento de Dios. ¿Dónde estás, tierra de mi corazón? No es que yo esté llorando y el río se desbordó. ¿Dónde estás? Yo soy solo un pasajero, tierra de mi pensamiento, conmigo va. Lila Downs de México, Niña Pastori de España y Soledad Pastorutti de Argentina, con esta pieza que lleva por nombre Tierra de Luz. Y está en el disco donde ellas tres se reunieron, La Raíz de mi Tierra, disco de este año. ¿Y qué más comentario? Pues vamos a seguirla escuchando. Son tres extraordinarias cantantes, cada quien en su estilo, que se pusieron de acuerdo para presentar este trabajo discográfico a pedido de una firma disquera, quien les dio total libertad para que ellas seleccionaran sus temas. Vamos a escucharlas ahora con la pieza Agua de Rosas. Thank you.

Llora Tus Penas. Esta agrupación está liderada por la cantante y periodista Charo Bogarín y el músico Diego Pérez. Y pues transitan lo que es la fusión de la música electrónica con el canto étnico de la etnia Qom. Y esto es en la provincia de Chaco. Son de la ciudad de Resistencia y en esa área pues predomina esta cultura la cual ellos se identifican y la promueven con estos arreglos de música electrónica. Con este tema llegamos al final de Cóctel de Músicas. Trabajamos para ustedes Edgar Sánchez en la consola de sonido y en la producción y conducción de este espacio Gustavo Velázquez. El programa llegó hasta sus receptores gracias a los auspicios del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, o la conducción del compañero ministro Reinaldo Iturriza, con el apoyo de Manuel Lazo, coordinador general de la estación, de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores y Productoras y Productores Independientes de Alba Ciudad. Los invitamos para la próxima semana, cuando una vez más les estaremos ofreciendo otra emisión de Cóctel de Músicas, un espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo. Por su amable atención, muchísimas gracias. Nos queda tiempo para otro tema. Vamos a continuar con la agrupación Tonolec, esta vez la pieza Techo de Paja. Hasta pronto, gracias por su sintonía. Thank you.